Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy lunes 24 de agosto del 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno nacional frena capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana. Feria Escolar 2015 arrancará este sábado, este 26 de agosto. Cultura. Niñas y niños de todo el país pueden disfrutar muestra de películas de aventuras. Cierre de gira. Los mexicanos Celso Piña y Pato Machete estremecieron Caracas. Distribución a las manos del pueblo venezolano llega a 1 millón de cartas de Jamaica. Logro, Venezuela solicitará a la UNESCO declarar Tejido de Curagua como Patrimonio de la Humanidad. Exposición. Biblioteca Nacional presentará conferencia y muestra fotográfica sobre lucha del pueblo sirio. Formación ofrecerán taller de cine y nuevo periodismo en PDVSA La Estancia. Cultura al Día. Desde el estado Táchira, este domingo, el Consejo de Vicepresidentes reunido en San Antonio del Táchira, donde evaluaron avances obtenidos en los operativos de liberación y protección del pueblo, OLP, realizados en la entidad. Asimismo, la situación actual de la frontera. Nuestro ejército y la Guardia Nacional se dieron cuenta que, en primer lugar, que era una casa de citas también. Siguió haciendo toda la inspección del sitio y cuando llegamos aquí detrás de la mesa de pool, hemos ubicado un centro para tener a las personas secuestradas. No tiene escaleras, no tiene libertad de acceso, tiene unas colchonetas, un ventilador. Aquí tenemos un sistema completo con detonador incluso. La materia prima para hacer los explosivos, las balanzas, los cables, los guantes que se colocaban, los pasamontañas, paramilitarismo puro, las caretas que utilizaban, los guantes, computadoras, dinero en efectivo tenemos aquí. Hay materia prima de la petroquímica como urea, combustible. Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, aseguró que el gobierno regional no descansará hasta frenar con las acciones paramilitares en la entidad andina. La frontera colombo-venezolana se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. El gobierno nacional se encuentra desplegado por todo el territorio fronterizo para continuar los operativos de seguridad para derrotar el paramilitarismo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Feria Escolar 2015, organizada por el gobierno bolivariano para el beneficio de la población escolarizada del país, será inaugurada este miércoles 26 en nuestra ciudad capital, en las instalaciones del Sambil de la Candelaria, como una acción de protección del presidente de la República, Nicolás Maduro, a la familia venezolana. El Ministerio del Poder Popular para el Comercio informó que la feria escolar se realizará en la totalidad de los estados y municipios del país, arrancando en Caracas y progresivamente se dará inicio en el resto de las entidades venezolanas. Será una feria libre de guerra económica debido a que se activarán todos los mecanismos necesarios para evitar el bachaqueo y la reventa de productos, para lo cual se adaptaron medidas de seguridad que incluye el control de la venta de productos y la presencia de cuerpos de seguridad del Estado. En el recinto ferial se expenderán una amplia variedad de productos escolares, uniformes, calzados y morrales de alta calidad gracias a la participación de más de 190 productores nacionales, así como también empresas de producción social y artesanos. La feria escolar además contará con espacios de esparcimiento y la formación de conciencia sobre el combate de la guerra económica, para lo cual se realizarán foros y talleres de discusión durante la permanencia de la misma. Adicionalmente, los usuarios dispondrán de cajeros electrónicos y una feria de comida para el disfrute de la familia. 12:07. Cultura. La Fundación Cinemateca Nacional durante el mes de agosto viene presentando una muestra exclusiva para los consentidos de la casa titulada Llegaron las vacaciones, aventuras en alta mar. Esta comprende un total de 8 largometrajes que está siendo exhibidos todos los días hasta el 31 de este mes en la Cinemateca del Celar y en toda la red nacional de salas. Esta variada selección de películas cuenta en su mayoría historias de piratas y tesoros escondidos, con la intención de brindar diversión y recreación en estas vacaciones a los más chicos y a toda la familia. La invitación es para el público en general en compañía de los más pequeños de la casa para que no se pierdan esta divertida muestra que los llevará a navegar en el mar. Para más información visita el portal www.cinemateca.co.be. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El pasado sábado 22 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, el pueblo venezolano se dio cita en el estacionamiento de la Casa del Artista para disfrutar y despedir a Celso Piña y su ronda Bogotá, y a Pato Machete, quienes en su gira internacional visitaron 3 ciudades venezolanas. La banda de Caricuau, UDESCA, fueron los encargados de prender los motores de la noche. Mi nombre es Raciel Rodríguez, de la agrupación UDESCA. Importancia de que estos eventos se sigan realizando es que le sigan dando oportunidad al talento local, al talento nacional, como lo han venido haciendo en estas fechas con la gira de Pato Machete y de Celso Piña. Y lo importante, ¿no?, es la unificación latinoamericana. Hay diferentes plataformas en otras partes de Latinoamérica, pues en México, festivales conocidos, tenemos también en Colombia, Argentina, y que las mismas agrupaciones que vengan con ese sentido también de que se sientan parte de lo que se está haciendo aquí con el festival, y obviamente, bueno, tanto nosotros como apoyarlos a ellos, como ellos nos apoyan a nosotros. Súper importante que no nada más sea consumirlo de afuera, respetando a la cultura latinoamericana y a todo su esfuerzo, sino que también exista ese esfuerzo por llevar a nuestro talento al extranjero. Gladys Morales, habitante de La Candelaria, calificó el evento como accesible para todo el público. En mi época tenía uno que tener mucho dinero para poder ver esos conciertos de esos muchachos. Ahorita pues es más fácil ir, a pesar de que dicen que no hay dinero, uno saca dinero para todo. Ahora esto, claro, este es pago, pero se puede pagar. Pato Machete estremeció al público con los temas Así son mis días, Soy, Plata o Plomo y otros temas que fueron un intercambio de canciones completamente nuevas y otras legendarias de su banda Control Machete. Por su parte, Celso Piña ofreció en el escenario los ritmos más vibrantes de su acordeón, con canciones tales como Reina de las Cumbias, Cumbia Poder, Cumbia sobre el Río, entre otras. Y desde el domingo 23 se inició en la ciudad capital la distribución gratuita de 1,000,000 de cartas de Jamaica, y iniciativa que emprende el Centro Nacional de Historia, así lo informó Pedro Calzadilla, presidente de dicha institución. Para ser discutido, para que llegue a nuestro pueblo y se discuta en las organizaciones sociales, en las organizaciones comunitarias, consejos comunales, en las estructuras de los movimientos sociales, en los liceos, en las escuelas, a profundidad los contenidos de este maravilloso material. La distribución de 1,000,000 de cartas de Jamaica también será ofrecida en todos los espacios y plazas del territorio nacional hasta el 6 de septiembre. Se tiene previsto que tal actividad cuente con la exhibición original del texto escrito por el libertador Simón Bolívar. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, informó el pasado viernes que Venezuela solicitará a la UNESCO el ingreso del cultivo artesanal de la curagua a la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de esta manera se consolidará este año otro logro en materia cultural ante la UNESCO. Durante años se cultiva en el oriental estado Monagas, especialmente en la localidad de Aguasay, la planta de curagua, de la que se extrae un hilo que facilita la realización de piezas artesanales como la maca, muy popular en Venezuela. Referente a esto, Iradi destacó la labor que durante siglos ha mantenido el pueblo venezolano en el cultivo de sus tradiciones y celebró que el gobierno nacional, a través del Plan de la Patria, dediquen el espacio necesario para su reconocimiento. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes 24 de agosto, la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional será el escenario para una conferencia denominada La lucha antiimperialista del pueblo sirio, la cual estará a cargo del embajador de la República Árabe Siria, Hassan Abbas. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director de esta institución cultural. El día de hoy, en horas de la tarde, vamos a tener una conferencia, la inauguración de una exposición en conjunto con la Embajada de Siria, una actividad que realizamos en conjunto algunas instituciones del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura y la Cancillería de nuestra República Bolivariana de Venezuela, en conjunto, por supuesto, con la Embajada de Siria. Una exposición que muestra los tesoros patrimoniales del pueblo sirio y cómo la guerra imperial de los Estados Unidos ha destruido gran parte de ese patrimonio, que además es patrimonio de la humanidad. Una conferencia que mostrará entonces todas las incidencias desde el punto de vista patrimonial y del desastre del patrimonio que ha hecho esta guerra con las consecuencias económicas, políticas, por supuesto culturales y de memoria. Loaiza informó además que seguidamente se inaugurará la exposición fotográfica El Tesoro de los Monumentos de Siria, Patrimonio de la Humanidad. Dicha muestra refleja no solo la riqueza de sus bienes, que son agredidos por los invasores, sino que devela un aspecto de la guerra sucia que tiene como objetivo eliminar la memoria cultural del pueblo sirio. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a asistir a esta conferencia y a visitar la exposición a partir de las 2 de la tarde en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional. Para los días jueves 27 y viernes 28 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los espacios de PDVSA La Estancia será escenario para el taller de formación audiovisual Cine y Nuevo Periodismo, el cual disertará la realidad e historia del cine latinoamericano y ofrecerá prácticas intensivas como la redacción de noticias. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. PDVSA La Estancia, Abrazo Social y Cultural de la UNAD PDVSA, invita a jóvenes y adultos a participar en el taller Cine y Nuevo Periodismo que se estará efectuando en nuestra sede, ubicada a pocos pasos del Metro Altamira. Los días jueves 27 y viernes 28 de agosto, este taller de cine y nuevo periodismo ofrecerá varias sesiones. Incluyen la realidad e historia del cine latinoamericano, quienes lo hacen, protagonistas, festivales e institutos nacionales cinematográficos, y además contará con práctica intensiva, redacción de noticias para medios gráficos y columnas, notas para redes, televisión e internet. Asimismo, estaremos ofreciendo el taller de creación de microrrelatos. En el mismo vamos a contar con una gran preparación técnica y práctica donde se conocerán muchos temas de interés como técnicas de creación y escritura, método utilizable para creación de escenas teatrales, uso de la palabra, cortometrajes, cuentos, canciones y videoclips. Cine y Nuevo Periodismo será dictado por el historiador de cine y periodista argentino Carlos Gil, presidente de la Filmoteca Mar del Plata y director del Instituto de Antropología del Cine en Venezuela. Por su parte, el taller Creación de Microrrelatos se realizará los días martes 25 y miércoles 26 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones para ambos talleres serán con cupos limitados. Estas actividades son totalmente gratis. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y le damos la bienvenida a Roberto Zambra, director del Centro Cultural La Bicicleta. Hoy abordaremos un tema muy importante. Vamos a conversar sobre el primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras. Bienvenido, le damos la bienvenida a nuestro amigo Roberto Zambra a Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Alba Ciudad. Bueno, es un placer y un honor estar acá en la radio compartiendo estos minutos de conversación, exponiendo este nuevo concurso que estamos lanzando acá en Venezuela. El concurso es Caracas en 100 palabras y bueno, estamos invitando, digamos, a todos los ciudadanos adictos a la escritura, ¿no? Y a los no tan adictos también. Así. La idea es una invitación abierta, digamos. Suena interesante. ¿Cómo hablar de Caracas en 100 palabras? Claro, la idea... Y retador, sobre todo. Retador. Sí, sí. Estamos retando, digamos, a la hábil redacción, ¿no? Estamos invitando... A ver, la idea es Caracas en 100 palabras puede sonar a que es excluyente, digamos, y que se hace solo extensivo a los ciudadanos de Caracas. Eso es falso. La idea es Caracas en 100 palabras para todo aquel ciudadano venezolano o todo aquel extranjero residente en Venezuela que quiera en no más de 100 palabras o pueda, digamos, hablando de la hábil redacción, echarse un cuento, digamos, un nano cuento o un micro relato, como tú decías, sobre Caracas, sobre una vivencia, sobre una ficción, una fábula, un poema, una anécdota, un buen o un mal momento, en 100 palabras será muy bien recibido por nosotros. ¿Personajes también estarán incluidos? Sí, claro, personajes históricos, digamos, o coyunturales, o la misma situación, digamos, tan vertiginosa que tiene Venezuela, ¿no? Así es. Bueno, la convocatoria está abierta desde el 25 de julio hasta el 20 de septiembre. Sí, sí. El llamado es para mayores de 18 años, residentes en el país, extranjeros y venezolanos. Claro, para todos. Inclusión total. Conozcan o no conozcan Caracas, digamos, ¿no? Ajá. O sea, la idea es crear, es inventar. La idea es, en resumidas cuentas, borrar esa delgada línea gruesa entre el arte culto, lo culto y lo popular, ¿no? Acá todos caben, acá no hay artes bellas ni populares, sino que hay creación e innovación. Y hay también, digamos, un homenaje a la ciudad, ¿no? Caracas tiene un montón de matices, un montón de colores, un montón de ruidos, olores, sabores. Así es. Entonces es eso, ¿no? Es una invitación a homenajear a la ciudad, ¿no? Y el ciudad muy acogedora, digamos. ¿Cómo no? Hermosa. ¿Y va a tener renglones el concurso? No, renglones. No. El concurso Caracas en 100 palabras. ¿Cómo va a tener renglones? Bueno, ¿cómo le digo? Para principiantes, avanzados. No, en esta primera... ¿Un motivo especial? No. El motivo especial es la ciudad de Caracas. Solamente. Y no vamos a hacer, en esta primera edición, no vamos a hacer distinciones. O sea, ni escritores avezados, ni nobles escritores, no. Van todos, digamos, a ser analizados por el jurado, que será presidido por William Osuna. Muy bien. Él será el presidente del jurado, ¿no? Bien. Y también, bueno, ¿a dónde pueden llevar? Mira, los cuentos pueden ser subidos a nuestra página web, que es labicicleta.org.be, digamos, de manera virtual, o llevados materialmente a la Casa de Bello, digamos. Material en físico a la Casa de Bello, claro. Que está ubicada al lado del Ministerio del Poder Popular de Educación. Sí, por ahí por el Banco Central. Muy cerquita. ¿El horario de atención al público? Es ahí es hasta las 16 horas, de 9 a 16 horas, y la página es para todo horario, a cualquier hora. ¿Y qué motivó a ustedes, a la Fundación La Bicicleta, hacer esto tan interesante, ¿no? Hablar de Caracas en 100 palabras. ¿Qué los motivó? Andábamos buscando la, como te dije, un poco de cortar esa línea que existe entre el arte culto y el arte popular, digamos, hacerlo corto e invisible. Y lo otro era cómo nosotros hacemos que la ciudadanía, digamos, o sea, el novel escritor, el nuevo escritor, el que no escribe nunca, digamos, pueda, en no más de 100 palabras, escribir, como te dije, un homenaje, pero también escribir la ciudad que piensa, la ciudad que proyecta, digamos, cómo ve Caracas, cómo la vio, digamos. Entonces, la idea era buscar un nexo entre nosotros, digamos, y el ciudadano, para que por medio del instrumento, que es nuestra página web y nuestra alianza con la Casa de Bello, pudieran, digamos, homenajear a la ciudad sin tanto formalismo, digamos. Claro, el formalismo y el límite son las 100 palabras, pero también había que ponerle un reto, ¿no? Un reto, como te dije, al hábil escritor, ¿no? Así es. Bueno, Caracas en 100 palabras también cuenta con un premio. ¿Es un premio único, primer lugar, o hay varios? Mira, segundo y tercero. No. Es un premio único, son 50.000 bolívares al premio único, pero el jurado tiene la opción de nombrar dos menciones, dos o tres, la que ellos estimen pertinente, menciones honrosas. Y seguramente habrán menciones honrosas porque, bueno, quería decirte y contarle a los oyentes de ALBA que estamos muy contentos, digamos, porque la receptividad del concurso ha sido enorme. Estamos realmente muy contentos y muy expectantes. Han llegado un montón de cuentos y esperamos de aquí al 20 de septiembre contar con muchos más. Estamos contentos, hasta el momento estamos contentos, expectantes en poder que llegue el momento para poder leerlo. Y bueno, eso, hasta el 20 de septiembre está abierta la convocatoria de este primer concurso, Caracas en 100 palabras, ¿no? ¿Y se hará algún trabajo con todos estos cuentos que han llegado después que termine el concurso, alguna publicación? Sí, mira, primero que nada, estos cuentos que nos están llegando para nosotros es un enorme capital, en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Un capital cultural que nos tiene muy contentos. Nosotros estamos buscando la forma, estamos llegando ya a la fórmula de poder tener estos cuentos, tener una muy bella edición. Estamos trabajando en ello y en un 99% la idea es que sí, ¿no? Que habrá un formato, digamos, impreso con estos trabajos, con estos bellísimos trabajos, ¿no? Así es. ¿Y para cuándo se tiene la fecha del veredicto? Mira, el 20 de septiembre es la fecha, digamos, límite. Fecha tope de recepción. Claro, fecha tope de recepción el 20 de septiembre. Nosotros estamos esperando hacer la premiación en noviembre. Ajá. En noviembre es la conmemoración del centenario, digamos, es el mes de la Casa de Bello, digamos, de Andrés Bello. Entonces, durante ese mes nosotros buscaríamos una fecha idónea para hacer un gran evento, digamos, de premiación, contando, bueno, desde ya con ustedes, con sus auditores y con los escritores, ¿no? Sí, ¿ah? Sí, con claro. El apoyo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que es invitar al público, motivar a esa gente. Bueno, hay muchos jóvenes que menos de 18 quieren escribirle a Caracas, pero no se puede. Bueno, solamente pero ahí, de 18. Claro, pero ahí tú sabes que cada regla tiene su... Sí, claro, son bases ahí de ellos tendrán... Claro, hay un tema legal, por eso no... La idea era para todos. O sea, nosotros empezamos a hacer el concurso para todos, sin límite de edad, pero hay ciertas imposiciones que uno tiene que cumplir, bueno, digamos. Entonces, para los 18 años hacia abajo era complicado, pero ellos tendrán un papá, bueno, un tío, una madre, una amiga decir, de mayor, apoyados, más de 18 años. ¿Y claro, entre dos se puede hacer el cuento? Por supuesto. No, entre unos, pero claro, pero entre pero que lo firme, digamos, un mayor y después lo aclararemos, digamos, la premiación. Claro, ¿no? Claro, la idea es motivarse, sí, aunque sea en familia, en grupo, entre amigos, claro, y hacer el trabajo. Claro, tú has dicho algo súper importante. Claro, nosotros pusimos el límite, como te digo, teníamos que hacerlo, pero puede ser el microcuento o nanocuento, puede ser hecho entre la familia, puede ser hecho entre los novios, puede ser hecho entre un par de amigos. Es válido. Claro, por supuesto. Lo que hay que sacar toda esa esencia, todas esas cosas, claro, que se les tiene guardadas a Caracas, sí, ¿verdad? Y plasmarlo en 100 palabras. En 100 palabras, todos los buenos deseos. Eso que uno piensa, cómo piensa la ciudad. Y cómo pienso la ciudad yo, que es distinto a cómo la ves tú. Entonces, también tiene esa emoción, ¿no? Claro, de ver magia. Cómo vemos y pensamos nuestra ciudad, ¿no? magia, evolución, ¿cierto? Colores, sabores, como sí, usted dice, ¿no? Sí. Todas esas cosas se viven en Caracas. Claro. Y bueno, la invitación es para que participe en este primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras, que tiene un premio interesante. 50,000 bolívares, que no cae mal, ¿cierto?, a nadie. Claro, así que motívense y vamos a reiterar las direcciones vía redes sociales. Es www.labicicleta.org.be. Allí puede buscar información. Claro, ahí están las bases, las bases del concurso, y está la ficha de inscripción para subir el cuento, digamos, por esa vía, ¿no? Totalmente gratuito la participación. No, claro, es para todos. Sí, gratuito, totalmente gratuito. Gratuito. ¿Y se le va a hacer entrega a los participantes un certificado? Sí, claro, en el acto de entrega del premio, que será en noviembre, sí, ahí vamos a hacer un acto bien bonito, digamos, musical, bien visual para todos, ¿no? Para todos nosotros, digamos, escuchar, para la ciudad, ¿no? Así es, ¿ah? Y escuchar a viva voz de la ganadora o el ganador ese cuento. El super cuento en 100 palabras. El super cuento en 100 palabras, sí. Dedicado a nuestra querida y amada Caracas, que está celebrando 448 años. Sí, porque no son pocos, ¿no? No, son bastantes. Sí. Entonces, sí, imagínense, vamos todos a ponernos con ánimo y a hacer ese cuento corto, Caracas en 100 palabras. Y bueno, reiterando la invitación, aparte de la bicicleta, con este concurso, ¿Qué otros planes tiene, programación? Ah, bueno, sí, estamos ya planificando el primer semestre de 2016. Estamos planificando la segunda edición del concurso de Caracas 100 Palabras, pero tenemos ahí un par de sorpresas, pero todavía no puedo dártelas. Pero sí, esto de las 100 palabras y esto de interactuar, digamos, esto de que podamos escribir, ¿no? O sea, salirnos de los parámetros, digamos, formales y ponernos a escribir todo, ponernos a escribir lo que escriben, a pintar lo que pintan y qué sé yo, a hacer cine lo que hacen cine. Creo que es un buen reto, digamos, para hacer de nuestro país, digamos, hacer de este país lo que es, digamos, y darle mayores bríos, ¿no? A esta nueva independencia que estamos logrando acá entre todos, ¿no? Así es, bueno, muchísimo ánimo y gracias le damos a nuestro amigo Roberto Zambra por traernos esa información maravillosa que es el concurso, primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras. Así que no pierdan la oportunidad de estar y participar. Pónganse creativos, pónganse alegres, contentos, para lúdico, que echen ese cuento en 100 palabras. Corran la voz. Bueno, muchísimas gracias Roberto Zambra, director del Centro Cultural La Bicicleta. Gracias por estar en nuestros estudios y compartir con nosotros esa información. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, lunes 24 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Janis Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Con valores y principios, herencia de un gran señor y una madre querendona que me crió con fervor. En la escuela de la vida yo soy casi un profesor. Conozco a la gente humilde, venero al trabajador, a la

la muerte súbita, mandatarios entreguistas de la Cuarta República, Caldera, Carlos Andrés León y firmando acuerdo en revolución, abre los ojos a Venezuela, defiende ir más allá de Puerto España y del acuerdo de Ginebra, se acabaron sus negocios y sus cuentos de tinieblas desde Punta Playa y Sierra Mafuera, maestro, Cerro Vena, Mastalil y Guajer, ese equipo es nuestro, el ese equipo es nuestro, no te dejes engañar, llegó la hora de la verdad. Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Como fiel cangrejo camina para atrás, como fiel cangrejo camina para atrás, si no echas para adelante no se me puede escapar, si no echas para adelante no se me puede escapar. Alba Ciudad, las 12 y 58 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Camino.